dice que... Y dice que tendremos la oportunidad de escuchar los cuentos que narraron la cochabambina Patricia Lasarte y la chilena Sandra Aravena en el 5º Aptapi Internacional de Cuentacuentos. En un ambiente de fiesta, las narradoras narraron cuentos de amor y cuentos cortos. Comencemos con Patricia Lasarte, quien narra la historia de una canción. Amorcito, no te vayas, quédate siempre aquí a mi lado. Llorarás al recordarme como yo lloraré allá al recordarte. ¿La han escuchado? Sí. ¿Dónde la han escuchado? En el público. Y yo decía, eso, exacto. ¿Y saben alguno de ustedes de dónde viene? De Tarabuco. De claro, de Tarabuco. Sucre. De Tarabuco, Sucre. El Pujlay viene desde la provincia de Yampará. Y Yampará quiere decir, en quechua, lluvia chiquita y copiosa. Entonces, que llueve poquito, pero llueve. Pero que dentro de ese poquito es muy fuerte. Y yo no entendía por qué, porque a mí me gustaba y me parecía que la canción era tan triste que alguien se ha tenido que suicidar con esa canción. Pero de pronto fui buscando y me contaron la leyenda. Dice que por Yampará había una chica, una ñusta, que era lindísima. El pelo largo, la trenza a un lado, con los bordados por todas partes, y sensible con el corazón grande, que podía enamorar a cualquiera. Pero como el amor es traicionero, todo el mundo podía enamorarse de ella, pero ella solo se enamoró de uno que estaba por allá. Cuando lo vio, supo que era el amor de su vida. Él era todo un hombre de pelo en pecho, bohemio como ustedes. Claro que en Yampará no había cafés, pero le gustaba sentarse a tocar el tocoro, que es el instrumento que ellos tocan, y mirar el paisaje, y por las noches agarrar coca, empezarla a mascar y tomarse unos buenos alcoholes, y luego por las calles caminar borracho. ¿Pero qué le ha flechado de aquel hombre tan raro? No sabemos. Pero ella estaba enamoradísima. Cada vez que lo veía, le miraba los ojos y se ponía roja. Así pasó y pasó el tiempo. Lo conoció, se conocieron, y aunque su madre le dijo, mira, mira que es un borracho aquel. ¿No lo ves con su chicha al lado? Y ella, sí, pero es que, no sé, pues es lindo, es bohemio, su pelo, sus ojos. Oiga, las mujeres a veces nos gustan esos bohemios tan raros con colas largas. Igual a ella le gustaba este tipo, sí. Pero es que, mami, no, yo te estoy avisando que es un borracho y que yo no sé. Y bueno, así pasó el tiempo y ella se tuvo que casar con el borracho. Y se casaron. La primera semana, bien. El tipo se portó responsable, llegaba temprano a la casa, pero después, a la segunda semana, desapareció. Y ella llorando, lo fue a buscar lugar por lugar, hasta que lo encontró todo borracho en una chichería. Mamita, es que mi amigo me ha llevado. La típica. A la semana siguiente igual. Se volvió a perder, pero es que el compadre igual. Un día se perdió toda la semana. De día y de noche no apareció. Y ella lloraba y lloraba y lloraba. Hasta que decidió irlo a buscar. Y así, puerta por puerta de la casa lo fue a buscar. ¿Lo has visto? Y le decían que no. ¿Y tú? ¿Lo has visto? Y no. Y tú lo has visto y nada. Y tú lo has visto y nada. Así se fue perdiendo por Yampará. dicen que lloró tanto que cuando un ave pasó, el espíritu del bosque, del lugar, la vio y se compadeció de ella. Entonces la agarró, tomó su corazón porque ella era muy buena y la convirtió en lluvia. Cuando él se enteró que no aparecía y volvió después de toda la borrachera, llegó a la casa y, destrozado por la noticia de que su mujer no estaba, la fue a buscar. Y cuando buscaba y tocaba para que ella viniera, empezó a llover. Y entre la lluvia le dijo que ella se había convertido en lluvia. Y desde eso, en honor a eso, esta canción se compuso. Amorcito, no te vayas, quédate siempre aquí a mi lado. Llorarás al recordarme como yo lloraré allá al recordar. Nos despedimos escuchando microcuentos de Sandra Aravena. Los microcuentos son cuentos muy, pero muy, muy, muy breves, que si se pierden un mínimo detalle, no lo entienden. ¿Vale? Y van dos de eso. El primero es un cuento tierno. La cebolla venía rodando monte abajo, rodaba con mucha velocidad y de repente ¡pum! Se topa con el tronco de un sauce llorón. La cebolla mira para arriba y le dice: ¡por favor, dime que no es mi culpa! Segundo microcuento, amor de músicos. Do, re, mi, fa, sol, la, si, si, mi, sol. Yeah. Ella le dijo a él: voy a la ducha. Se metió a la ducha y evidentemente cerró la puerta del baño por dentro. Desde afuera se sentía cómo corría el agua de la ducha y entonces sonó el timbre de la casa. Él fue a abrir. Ahí estaba la mejor amiga de ella. La mejor amiga de ella le preguntó por ella, a lo que él respondió: está en la ducha. La mejor amiga de ella se puso en una posición bastante decidora en el marco de la puerta y le dijo: entonces tenemos tiempo. Un hombre sabe lo que una mujer quiere decir cuando dice entonces tenemos tiempo, y una mujer sabe lo que quiere decir cuando dice entonces tenemos tiempo. Y la verdad es que sin saber cómo ni por qué, él y la mejor amiga de ella se encontraron haciendo el amor en el living de su casa. Y la verdad es que lo disfrutaron más por lo prohibido que por lo actuado. Lo cierto es que en tanto quedaron en encontrarse a los pocos días en un motel del centro de la ciudad. Y cuando esa cita se dio, ambos se mostraron las mejores virtudes del amor. Las mejores artes en el amor. Y cuando ya estaban en esa intimidad silenciosa del post-acto, la mejor amiga de ella, en silencio y como en susurro, comenzó a confidenciar las infidelidades de ella. Para él fue un dolor tan grande, fue como una estaca en el corazón que se le partió en 18.000 pedazos y al mismo tiempo se apretó. Cuando llegó a su casa, abrió el cajón de su velador, sacó el revólver calibre 38 y se disparó. En el funeral de él, ella y su mejor amiga Se miraban con esa complicidad que solo podemos tener las mujeres. Se miraban con esa complicidad que solo las amigas mujeres podemos tener. Ese había sido un plan perfecto. Escuchamos a Patricia Lasarte y Sandra Aravena. Claudia Daza, quien sonorizó esta producción, los espera para el siguiente cuento, relato o historia en Y dice que...